estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachetee la cara el espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y nos falte el llanto, la risa y la bulla de esos dos diablillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía, nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de esos dos chiquillos. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía, serán nuestros años plenos de dulzura, serán nuestras horas llenas de poesía. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nietos. Y verás, mi vida, que miente el espejo, pues seremos novios cuando